Continuamos aquí entre mate y mate, 11:25 minutos de la mañana. Decíamos que uno de los temas, probablemente el tema principal en la semana, aquí a nivel local, informativo, ha tenido que ver con las olas de inseguridad, de robos que en verdad han tenido muchos picos, ¿no? Pero que ha tomado una forma más violenta o con más espectacularidad, digamos, porque ha tenido también algunos casos dentro del centro, negocios muy a la vista, en horarios poco usuales para el delito, incluso con el ataque a una escuela pública. Bueno, para conversar un poquito sobre esto, está en línea la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, para, bueno, esto y tocar otros temas. ¿Cómo le va, fiscal? Muy buen día. Hola, buenos días, Federico. Bueno, un gustazo volver a charlar y que nos atienda, porque la verdad es que hemos tenido esto en muchas oportunidades. Supongo que a usted le deben llegar muchas de este tipo de reclamos de diferentes localidades, donde hay momentos en que parece que crece mucho, sobre todo el robo, a veces con metodologías que antes, por ahí, por lo menos en Capilla del Monte, esto es lo que se está hablando, no teníamos, más violentas o en horarios más menos habituales. Y en otros momentos nos ha tocado hablar con otros fiscales, recuerdo con Bertone, donde, bueno, en la fiscalía no tenían ese reflejo, es decir, no llegaba la cantidad de denuncias que en la sensación que vivimos acá y en el comentario teníamos. ¿Cómo lo están viendo desde la fiscalía ustedes? Bueno, sí, efectivamente, el mapa delictivo del Valle de Punilla no solo ha ido creciendo en una forma espectacular, a diferencia de otros años. Yo hace más de 10 años que soy funcionaria acá en la Fiscalía de Cosquín, y realmente es evidente el crecimiento delictivo que va de mano, bueno, de toda la realidad social de la cual no escapa ninguna localidad. Pero sí, en particular, sí hemos notado este incremento en las últimas semanas en el norte de Punilla, que es significativo, sí, y que inevitablemente se refleja en este reclamo o en esta necesidad de mostrar la situación que está ocurriendo. Sí, hay reclamos históricos que tienen que ver principalmente con la unidad judicial, el pedido de que exista una unidad judicial aquí en Capilla del Monte, desde hace varias gestiones que se viene haciendo, también de más móviles. La comisaría, de hecho, está, y debe estar al tanto usted, en situación todavía de refacciones. ¿A qué le atribuye este aumento o esta ola que podríamos llamar? Y la realidad es que tiene muchos factores, desde lo sociológico, y que yo no podría ahondar al respecto de los mismos, porque es una realidad que está sucediendo en todos lados, ¿no? Y que tiene que ver con la crisis económica, con la falta de oportunidades, y también por una realidad de que nosotros estamos relativamente muy cerca de grandes urbes, en donde se aprecia que los delincuentes salen de sus lugares habituales y buscan otros destinos para delinquir, y nosotros la cercanía de alguna manera nos afecta. Pero esta es una realidad que sucede en todas las ciudades dormitorios o más cercanas a la capital de la provincia. ¿Le parece que hace falta más móviles, más personal en Capilla del Monte, teniendo en cuenta lo que ustedes pueden detectar? Es uno de los reclamos, digo, más fuertes. Incluso hay una juntada de firmas en estos momentos. ¿Cómo ve esa situación? Yo creo que siempre los recursos que se disponen son escasos y las necesidades son muy grandes. Por lo que la necesidad de que haya mayor prevención es en todos lados algo que está fundado y que se reclama en todos lados. Es una realidad, una necesidad por parte de toda la sociedad. Desde lo judicial también nosotros lo advertimos, lo venimos trabajando desde el Ministerio Público, estamos elaborando distintas estrategias desde con los recursos que contamos, hacerlos más óptimos para acercarnos más, tener un control y un acercamiento mayor de la justicia, que nos va a permitir poder trabajar de una manera más eficiente. Y eso lo estamos trabajando activamente con el Ministerio Público Fiscal y la intención es que a la brevedad podamos elaborar una estrategia distinta y más eficiente. Buen día, fiscal Paula Kelm, Violeta, aquí le habla. Quiero hacerle una pregunta como ciudadana, como mujer. ¿Le llegan a usted los cuestionamientos que tiene la sociedad con respecto a las investigaciones y a la instrucción de la justicia también en torno a los casos, a las situaciones irregulares hacia adentro de las instituciones policiales y de investigación y judiciales que tiene la provincia? ¿Ve usted este cuestionamiento de la sociedad? Me refiero a casos como el de Jorgito Reina, aquí en Capilla del Monte, a muchos casos que vecinos y vecinas vienen también poniendo en discusión. ¿Esto es parte de su agenda como de trabajo para encontrar una solución? Desde las cuestiones que tienen que ver con las denuncias penales y lo que es competencia mía judicial, en todas tengo intervención y en todas se trabajan y se dan las respuestas que el Código de Procedimiento Penal nos autoriza a dar. No sé si es a eso a lo que se refiere. Sí, me refiero también a eso, a justamente la cantidad de cuestionamientos que aparecen en torno a las instrucciones desde la Fiscalía, a muchos casos que se refieren a las situaciones de violencia que sufre la población también en torno a los dispositivos de seguridad. ¿Doctora? ¿Está en línea? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Hola? Creíamos que se había cortado. La escuchamos. Sí, creo que sí. Le sumo a lo que dice Violeta, me parece que también ha quedado, sí. Bueno, hubo casos como Romo también en La Falda y el caso de Cecilia Basaldúa, que hay que ponerlo también sobre la mesa. Creo que ha sido para usted también uno de los casos más polémicos, seguramente donde se ha producido la mayor exposición pública de su parte. ¿Cómo ve hoy, después de todo lo que ha pasado, ¿no? Que sucedió el juicio, bueno, ahora el pedido de reapertura? Y me parece que lo que se refiere, Violeta, también es cómo viven ustedes el cuestionamiento al funcionamiento de la justicia en relación a estos casos. Bueno, a mí me implica en primera persona, así que tal vez no podría ser una opinión objetiva que entiendo que es lo que ustedes le tendrían interés en conocer. Bueno, y su situación personal no estaría de más tampoco, como lo ha vivido usted. Y porque digo, imagino que como mujer también, pero en este pedido masivo de que la justicia patriarcal, por llamarlo de la manera más correcta, más específica, viene teniendo ese cuestionamiento, ¿cómo lo viven ahí adentro? Porque también este caso, insisto, ha tenido muchísima repercusión. Claro. Bueno, a ver, digamos, desde lo funcional, yo como mujer, como cabeza del Ministerio Público Fiscal de Punilla, puedo decirles que, y si lo ven desde las estadísticas que se han hecho públicas del Poder Judicial, la Fiscalía de Cosquín es la fiscalía que más casos de violencia familiar y de género tramita. En proporción con la población, el más grande de la provincia de Córdoba. Ya con eso es un indicador de la problemática que lleva a cabo una sola fiscalía en todo el centro y norte de Punilla. Eso creo que marca la diferencia en cuanto a la demanda de trabajo que tiene la fiscalía. Fiscal, ¿cómo está? Buen día. Agustín Fontaine le saluda. En marzo del 2021, usted decía en nuestro medio que Bustos había relatado libre y espontáneamente cómo conoció, abordó, atacó y dio muerte a Cecilia Gisela Basaldúa. Sin embargo, el resultado del juicio fue muy distinto y las personas que hicieron, digamos, el juzgado no resolvió un fallo en contra de Bustos. ¿Cómo fue su lectura en torno a eso? Mire, lo que yo manifesté en marzo y que fue el motivo de mi acusación se sostuvo a lo largo de todo el juicio. El resultado del juicio yo no lo puedo juzgar porque yo lo que procuro es la probabilidad que me exige la ley para llegar a la suficiente prueba para entrar a un juicio. Durante la instrucción no se condena a nadie porque si no, no cumpliríamos ni con la Constitución ni con los organismos, que para eso está la Cámara. La acusación fue sostenida por el fiscal de Cámara, que es mi superior, fue compartida, llegó a la misma conclusión que yo, de toda la instrucción que yo llevé adelante, y que de hecho ha casado la resolución. Así que todavía la causa, bueno, tiene que resolverla el Tribunal Superior. ¿Usted tiene conocimiento de que hay organizaciones e incluso la familia que están promoviendo un juicio político en relación a esta investigación hacia su persona? A mí no se me ha notificado de absolutamente nada. Sí sé que han hecho manifestaciones y bueno, están en todo su derecho de manifestarse y hacer los requerimientos que estimen convenientes. Bien, fiscal, no le queremos sacar más tiempo, pero sí nos gustaría tocar un último tema que también es parte de la polémica de nuestro departamento, que tiene que ver con el proyecto de autovía y que ha implicado ya no solamente un problema o un debate en relación a lo ambiental, a lo arqueológico o a la solución vial, sino a una cuestión de derechos humanos, dado que ha habido numerosas intervenciones de la policía con detenciones, muchas de ellas denunciadas de forma arbitraria. ¿Usted cómo ha vivido este proceso? Entiendo que muchas de esas instrucciones vinieron de su firma y después vino también un recurso o una medida judicial que le pidió a usted y a las otras delegaciones que, bueno, cumplan con la protección a los defensores ambientales, el acuerdo de Escazú y demás. ¿Cómo ha vivido esto y, en todo caso, cuál es su perspectiva? Todos los derechos de las manifestaciones deben ser respetados porque así lo establece no solo la Constitución Nacional, sino todos los tratados a los cuales ha adherido la República Argentina. Así que en ese caso están absolutamente reconocidos los derechos. Por otro lado, las intervenciones en las cuales yo tengo son específicamente por delitos que se han cometido o denuncias de delitos que se han cometido, y en esas intervenciones se han tomado las medidas que establece la ley. En todas se ha garantizado el derecho de defensa y la participación de todos los interesados. Claro, el tema es que lo que precisamente marcan estos acuerdos internacionales, incluso la Constitución Nacional con el deber de la defensa del ambiente, es que no se puede tomar como delito a la protesta en protección del ambiente, porque además tengamos en cuenta que no se están tomando las medidas judiciales, que a lo mejor sería un tema aparte para que usted también toque, pero se está esperando que se falle en relación a los recursos de amparo presentados. Y lo que se está haciendo es una defensa del ambiente, y tomar como delito eso es lo que termina siendo criticado. ¿Cómo se resuelve? Digo, está la posibilidad de usted defender a los defensores ambientales o a la empresa. ¿Cómo se define ese problema? Claro, lo que pasa es que yo no estoy, mi función específica y establecida no es defender o ponerme del lado de dos facciones o dos intereses encontrados. Esa no sería la función que yo debo desempeñar. Yo lo que tengo que velar es ante primero determinar si existen conductas que transgredan la ley y que no afecten los derechos del resto de la sociedad. Claro, ahí está el punto, tal vez el punto es que hay dos derechos. Está el derecho al bien común, el derecho a la propiedad privada, o en todo caso de la empresa, a avanzar con sus máquinas, pero aparecen dos derechos en pugna, y ahí sí es una decisión suya cuál es el que toma, ¿no? Me parece, y es lo que ha dicho también la justicia en relación a los recursos presentados. Sí, totalmente. Y precisamente lo que se debe resolver es la cuestión de fondo que lo tiene que resolver creo que está en un juzgado contencioso administrativo que tiene que resolver la cuestión de fondo y que en definitiva es lo que va a fallar y va a poner fin a este conflicto. No depende de mí, sino de en dónde se está tratando específicamente el amparo planteado. Sí. ¿Usted es consciente igual de la destrucción del patrimonio que se está haciendo incumpliendo leyes nacionales, que está haciendo la empresa? Digo, ¿usted también puede actuar de oficio sobre eso o es imposible? Y las denuncias que se han realizado en función de eso, en todas estoy trabajando, Y no, en todas no se, las denuncias no que se puede actuar, digo, de manera preventiva, porque la destrucción está siendo evidente y es día a día. ¿No se puede prevenir eso frenando hasta que se determine? Eso ya lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia en abril de este año. Sí, antes del Tribunal Superior de Justicia. Antes de los actos de destrucción, porque una cosa es definirlo previamente en abstracto y otra cosa es en el momento que se está produciendo el daño, un daño irreparable, ¿se puede actuar o no? Tal vez yo... Claro. La medida cautelar de que se suspenda con la obra ya emitió opinión el Tribunal Superior de Justicia. Yo no me puedo apartar de lo que haya manifestado el más alto Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba. Sí, salvo que se cambie la traza, eso, como se ha hecho. Si se modifica la traza... Claro, uno de los reclamos es justamente como hubo un cambio de traza, debería frenarse todo para poder volver a tener una resolución. Ese es uno de los reclamos que se están haciendo en este momento. Claro, pero el Tribunal Superior de Justicia resolvió con respecto a la nueva traza. Sí, no, la nueva, pero esta misma nueva traza se está modificando día a día en función de... los restos arqueológicos se encuentran o de algunos terrenos que no se han podido expropiar y se sigue modificando día a día y por eso es la necesidad de que, bueno, frente a la destrucción, por eso digo una cosa sí, es frente al hecho, ¿no? Claro, pero bueno, precisamente esos planteos los deben hacer ante la autoridad competente que tiene que resolver esta cuestión. Esto ya lo resolvió el Tribunal Superior y si lo que necesitan es nuevamente interponer una medida cautelar, será ante la misma autoridad en donde lo deben plantear. Una última, quisiera saber si frente a la determinación que hizo una jueza para que se frenen, se cese con la persecución y con el encarcelamiento, incluso imputaciones a los defensores ambientales, ¿usted está dispuesta a cumplir con esa orden o se seguirá con esta actitud del encarcelamiento, de la persecución? Todo lo que ha establecido la jueza en el habeas corpus es lo que nosotros estamos obligados por ley y es lo que se hace en todos los casos. La libertad de expresión y de manifestación es absolutamente respetada y si ella fuera violada por parte de alguna persona u organismo, intervendremos nosotros. No, que hubo encarcelamientos incluso después de ese habeas corpus, ¿no? Sí, cuando se detienen en flagrancia por la comisión de delitos, obviamente que se debe actuar, la policía debe actuar y en función del procedimiento que se entregue, es las decisiones que yo voy a tomar. El tema es cuál sería, en todo caso, el derecho que se está garantizando. Digo, sí, el derecho que se pretende garantizar con el acuerdo de Escazú es a la protesta precisamente de los defensores ambientales. ¿Cuál es el derecho que se garantiza? Porque estando en el lugar van presos. Y cada vez que intervienen intentando precisamente ejercer su derecho a la defensa del ambiente, van presos y se le imputa por turbación de la propiedad, tomando como propiedad a esta empresa. Bueno, ¿cuál es ahí el derecho que se legitima? Es que precisamente uno tiene derecho a la protesta, pero ese derecho no es una carta blanca para cometer un delito. No, eso no está garantizado de esa manera. Las imputaciones que se han atribuidas a cada una de las personas, a todas se les ha garantizado el derecho de defensa, se los ha indagado, tienen abogados defensores en donde ellos pueden plantear todas estas cuestiones a los fines de que sean valoradas jurídicamente. Bien, bueno, fiscal, le agradecemos muchísimo, de verdad, la comunicación. Son temas muy importantes, me parece, para todo el departamento y para las audiencias poder tener estos diálogos, escuchar las diferentes voces. Así que le agradecemos mucho y seguro que la vamos a volver a molestar pronto para tener novedades. Me dice también que están actuando con el tema de Capilla del Monte, así que si tiene novedades, la volvemos a poner al aire pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos para todos. Gracias. Hasta luego. Ahí estaba la fiscal Paula Kelm, de Cosquín, conversaba con nosotros aquí en Entre Mate y Mate, 11:46 minutos.